Pero entonces como se cuenta primero como todo el contexto, solamente el recuerdo. Si quiere cuente, sí, como quiera hacer. Cuente. Sí, sí. No habla de eso. Ahorita sí. El primer recuerdo es como... ¿Qué está haciendo el volumen? Para que el tiempo no la tira. El primer recuerdo es cicatrices. Es que tengo muchas cicatrices, pero la mayoría de las cicatrices las he tenido como en... O sea, me las he causado en un pueblo donde yo vivía antes, donde yo crecí. Entonces como que... ¿Dónde crecí? Se llama Xochaboyacá. Es cerca de Itama y la vaina, ¿no? Ah, Tunja, ¿no? Allá donde vives. ¿Dónde? Sí, allá. Duitama. Sí, yo, de hecho yo nací también en Duitama como esta otra nena. Bueno, la cuestión es que, o sea, yo tengo muchas cicatrices allá. De hecho, la primera que me hice fue esta, la nariz. Y fue por impulsivo. Pues eso me cuentan, ¿no? Yo no me acuerdo, la verdad. Me dicen como que yo estaba jugando en el jardín. Y como que de la nada tiré un carro hacia un muñequero. Y el muñequero pues estaba hecho de... Tenían vidrios, como espejos creo que eran. Entonces un chinito de los que estaban por ahí dijeron como, espere, yo llamo a la profe. Pero pues el tiempo ahí de ir, llamar a la profe, que le pusiera cuidado. Entonces yo quería el carro. Yo empecé a trepar el muñequero, bueno, el armario ese. Y pues se me vino encima. Y me rajaron, o sea, los vidrios se me metieron acá. O sea, esta parte de la cara estaba vuelta a mierda. ¿En su casa? No, en un jardín. Entonces, pues claro, la señora de que nos cuidaba, pues, se preocupó mucho y la vaina. Sino que, pues, le agradezco porque la señora no me llevó al hospital. Porque si no me hubieran puesto puntos y yo tendría esta parte de la nariz, la cosida. Entonces la vieja no me llevó al hospital, que porque me iban a coser feo y la vaina. Entonces yo solo le dije como que, pues bueno, ella me dice que simplemente me compró una crema y me hacía curaciones todos los días. Y como me cuidó, ella siempre me había cuidado. Y pues conocían a mis papás y la vaina. Y tenían buena conexión y todo. Entonces ella como que no se preocupó y nos compró las cremas, bueno, se las dio a mis papás. Y me las aplicó y la vaina. ¿Y esa señora aquí? Sí. ¿Sí qué? Sí, sí, sí, aún tiene como cierta relación con ella, ya puede. No, sí, de hecho cuando volvemos al pueblo siempre vamos a visitarle, la verdad. De hecho le decimos que es como nuestra segunda mamá, pues porque nos cuidó. Nosotros somos cinco y a todos nos cuidó desde muy pequeños. ¿Y era como profesora? ¿Era profesora del jardín? Sí, era como la profesora. Entonces como que nos cuidó desde pequeños y ahora tenemos como esa conexión ahí, nos hablamos y la vaina, nos escribimos. ¿Y aún enseña? Sí, ella sigue, pues no sé la verdad. Pero la otra vez que fuimos todavía tenía como los salones, de hecho amplió un pedazo de la casa porque esa casa es gigante. Entonces como que amplió varios... ¿Es un jardín en una casa? ¿No es como un jardín así del gobierno? No, es un jardín en una casa. Ah, ella. Sí. Sí. Ah, sí. Entonces por eso, entonces yo digo que es como... O sea, más que eso, o sea, como que la cicatriz la tengo es más... O sea, veo al pueblo como una cicatriz, ¿sí? O sea, sí. Por el hecho de haber crecido allá y por tener mis raíces allá y pues como nos vinimos muy pequeños acá a Bogotá, pues por el conflicto social y la vaina. Esa cicatriz rememora, le evoca al pueblo. Sí, o sea, es, sí. ¿Había conflicto? ¿El conflicto de ella? Guerrilla y todo eso, sí. Sí, es que de cierta, o sea, la guerrilla se llevaba a los niños de cierta edad, que cumplían cierta edad, entonces se los cargaban de los colegios o los veían por ahí en la calle y se los llevaban. Entonces como que por eso también nos vinimos, porque mis dos hermanos mayores, ya habían cumplido como ese tope de edad, entonces tocó venirnos sí o sí. Entonces como que veo como el pueblo como la cicatriz, y también pues como tengo tantas marcas que me llevan a ese pueblo, entonces veo más como el pueblo la cicatriz, más no las marcas exteriores, sino más bien haberme ido de allá y pues no haber pasado el tiempo allá, el tiempo que debía haber pasado, pues porque a mí realmente no me gusta la ciudad. ¿Mejor allá? ¿Más tranquilo? Claro, más tranquilo, pues de como yo lo recuerdo era tranquilo, ¿no? Pues quién sabe dónde nos hubiéramos quedado, hubiera pasado algo así, por allá tirando. Y no, la guerrilla nunca, nada, no dijo nada, nunca se metió con su familia. No, no, pues porque nosotros como que hacíamos todo por eso, ¿cómo se llama? Acción comunal del pueblo, bueno, no sé. Entonces como que ya ellos ya sabían que nos íbamos a venir, nos daban cartas de, pues, para recomendaciones aquí en Bogotá, como para que no llegáramos a, pues, a hacer nada y pues a aguantar hambre y la vaina. Entonces como que todo fue por esos lados y como esa gente le ayuda a uno. Pero son como desplazados por la violencia. Sí, se podría decir. ¿Y acá qué? ¿Y acá? Pues si llegaron a Sicina, pues ya... ¿Cómo se quedaron? Oigas, uno se viene y ¿qué? Pues es que la verdad, mis papás nos dijeron como, no, nos vamos de paseo de su tía. Y nosotros pues ya sabíamos que era la ciudad. Entonces como que pues re bueno, re chimba, pues porque casi nunca salíamos del pueblo. O bueno, salíamos del pueblo, pero pues no salíamos del departamento. Siempre era como a algunos lados de Boyacá, o a veces íbamos como al llano que queda ahí cerquita. Entonces como que cosas así. Pero así como a la ciudad y la vaina, y pues acá teníamos nuestros primos, entonces como que bueno, normal. Y me acuerdo que sí, como que guardaron pues las cosas materiales que tenían, y se quedó mi papá y mi hermano, y nosotros con mi mamá y mi hermana mayor, y pues el resto de mis hermanos nos vinimos como una semana antes. Y pues no sabíamos, o sea, yo no sabía exactamente porque también era muy pequeño y pues no creo que se diera el tiempo de explicarme qué es lo que estaba pasando. Sí, ¿a dormir en...? No, en la casa de mi tía tiene acá una casa, entonces... Sí, porque... Pues ahí llegamos y ahí nos dio, pues, todo. O sea, fue la que nos recibió aquí en Bogotá y pues nos dio un apartamento y la... Mientras conseguían. Sí, mientras nos reivindicábamos. Ahora están ubicados, o sea, sí, claro. Bien. Ya no se volvió a pasar por... No, ya ahorita tenemos casa y la vaina. Entonces como que, pero sí, como que llegar acá a Bogotá fue como real, ¿no? Pues porque eso trajo muchas cosas, un nuevo contexto, nuevas manos. Yo tenía como 7 años cuando llegué a Bogotá. ¿A qué edad los reclutaban? ¿Como 14? Como a los 13, 12 años. O 10, es que a veces se llevan a chinitos de 10 años. Entonces uno quedaba como... O sea, yo creo que eso pues generaba pánico, ¿no? O sea, que se lleven a los hijos de 10 años o de 12 años. Entonces yo creo que por eso. Y ya. Sino que pues de alguna manera hubiese preferido estar allá, ¿no? Sí. Pues... ¿Por qué? Pues por todo. Pues igual 7 años casi no... No, o sea, yo no lo digo por haber vivido y la vaina, sino es que llegar acá a Bogotá fue un golpe duro para todos. Pues porque cada uno empezó como a coger sus mañas, a irse por lados, por los lados que más le llaman la atención, o por querer experimentar cosas nuevas y la vaina. Entonces nos fragmentamos mucho como familia. Y pues hubieron muchos problemas con base a eso y pues la vaina. ¿Dónde vive usted? Cerca del túnel, ¿sí sabes dónde quedas? Ah, pues estoy sí, por allá. Yo vivo en San Francisco. Candelaria. Sí, por ahí. Pues más acá, pero sí, por ahí. Sí, es por ahí. Drogas, peleas, pues fue todo. ¿Usted ha tenido peleas? Sí. ¿Así en el barrio? No, así obvio. En el barrio, pues no muchas, porque mis hermanos pues son todos ahí, papás ahí, que se creen los papás del lado. Pero pues sí hemos tenido que salir todos ahí con los chinos y la vaina, pues porque hay cosas que han pasado y no es como que nada, no quedarse quieta. Pues yo creo que es lo normal, ¿no? Si se meten con la familia de uno pues saca las uñas y la vaina. Y así en la calle, lejos de la casa, coñeros, digamos. Lo más lejano ha sido en el colegio. Sin embargo, como yo estudié fue con mis hermanos, entonces como que yo siempre como que me cuidaban y la vaina. Pero pues siempre me decían como, hey, esté pila por si algo. Entonces como que siempre estábamos ahí al margen de todo. Sin embargo, sí tuve una que otra. Dos. Porque toca. Claro, y cuando lo van a robar a uno también es como buena puta. Sí, si uno corre, uno no puede correr cuando lo van a robar. Ya baila. Sí, toca hacer frente como sea. Toca sacar de donde no tiene. Exacto, sí. Pues sí, marica, pero re. Es como el instinto animal, como cuando uno le corre a un león, por ejemplo. Un león sabe. Ya sabe que baila. Ya. Que se está más muerto. Si uno le hace frente, ya es como que. Los miedos, los sí. Dos tienen miedo, los dos están atentos, sí, es... Los dos ven a ver qué maneras tienen, sí, qué va a hacer, qué va a hacer, sí. Y eso genera fricción, ¿no? Como un... la atmósfera y toda pesadita. Sí. Creo que eso es en cuanto al primero. ¿Qué más? Así. O sea, si su familia se fragmentó, sus hermanas. Las hermanas de unas hijas son la cabra. Así cayeron como en cosas bajas, cosas de... Sí, mi hermano, o sea, vea, está mi hermana mayor, va mi hermano mayor y va otro hermano, y ahí voy yo. Y pues va mi hermana menor. Entonces mi hermano el que me sigue, como el intermedio, por así decirlo. Como que el intermedio, ese fue como que el que más, porque él ha sido como el más loquito, entre comillas, de todos, ¿sí? O sea, como que primero hace y después piensa. Entonces como que él es el que más bajo ha caído de todos y pues aún se está recuperando todas las secuelas que le quedan. Entonces como que es, creo que es lo más pesado, ¿no? Eso es lo más pesado de, pues, porque uno se acuerda de cómo vivía en el pueblo, a cómo vivía acá, entonces es como fastidioso, como que a uno le duele, ¿sí? Le alcanza como a arder un poquito todo eso. Pero pues ahí es que la ciudad está allá, pero pues allá el conflicto también, no se sabe ni qué es peor. Sí, sí. O si lo matan allá, uno lo reclutan, o se viene acá y a vivir con todos los conflictos, con todos esos cabros. A contaminarse, de hecho lo que la profe le dijo a usted por la... Por la enfermedad. Sí, por la enfermedad esa que usted tiene, que por la contaminación. O sea, es como algo así, ¿no? O sea, no por el ambiente, sino más bien por las personas uno se contamina. Sí, sí, uno sí tiene la enfermedad. Se corroe, mejor dicho. ¿O no se vuelve peor? Mejor. Yo digo que siempre alguien se va a poner peor, ¿no? Porque yo siento que uno llega, digamos, de algún, de la zona rural, uno llega como más inocente. Más inocente, entre comillas, ¿no? Y llega acá, es como a enfrentar otro mundo, otra bestia más grande. Entonces uno tiene, sí o sí tiene que sacar de donde no tenga, o volver, o sacar un yo que ni siquiera ha existido para poder sobrevivir. Es como esa supervivencia ahí en el de pronto concreto. Los problemas son, tienden a ser como iguales, o sea, el campo acá, la ciudad es la misma maricada, simplemente que son problemas distintos, pero no es como que sea el problema, es lo del mismo problema. Solo que acá en la ciudad como que esos problemas no se... No se disfraza, digamos así. Porque digamos en las zonas rurales el problema se disfraza de tranquilidad cuando realmente no es eso. Sí, es pesado. Okay. Nada de eso. Sí. Muy alejado para mí, sí. Ese contexto. No, no ha ido al campo, no ha vivido en el campo ni de vacaciones 2 meses. ¿No? Es cuando era pequeño me acuerdo que fui como a fondo, pero esos recuerdos son muy... Hay poca lucidez. Lapsos. Exacto, muy lapsos, muy borrosos. Que oscilan, se desaparecen, titilean en la cabeza. Pero, ¿Fusa? Fusa. Eso es aquí nomás, ¿no? O sea, sí, por ahí. Y aquí pasa muy bien. Pero se ve. No, igual la ciudad. La ciudad es pues, como una ciudad, pero como... O sea, estar tranquilo dentro, tener como lo veo. Yo ahogaría por tener mi piecita y ya. No tanto que la piecita. Claro que es que a mí no me gustan mucho las cosas materiales, ¿no? Por lo mismo, yo creo que es por lo mismo, por lo que tuvimos que dejar todo allá. Entonces como que no ahondo mucho en las cosas materiales porque de alguna u otra manera siempre la vamos a tener que dejar. Pero pues una casa es como que lo primordial, ¿no? O sea, algo suyo, algo que usted pueda decir. Esto un es lugar donde nadie. Usted pueda estar tranquilo, que nadie venga. Sí, porque yo es una que... casa no, yo hago por una piecita. Pero es que una pieza es algo de alguien más, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Entonces, como que algo que usted pueda decir, esto es mío y punto, de acá nadie me va a sacar, yo sé que va a llegar acá siempre. Entonces, que... Pero sí, toca conocer más cosas. Por ejemplo, no sería esta mi ciudad, tendría que conocer más lugares y eso. Es que uno no conoce ni la ciudad de uno. Sí, eso sí es verdad. Yo no conozco la ciudad, la madre, a mí, yo me pierdo. ¿Usted es de acá? Sí. Yo soy de acá, pero yo no conozco esta madre. Voy a la esquina y me pierdo. Algo así, a mí me dicen cómo vaya este sitio. Pues ya tiene que ser un sitio reconocido, pues uno llega preguntando. Pero así que sí, me la pase no. Saliendo y conozca así. Y entonces, cuando le toque movilizarse, No, eso es re feo. Pues por lo mismo que cuando uno le toque movilizar, se va a tener un punto fijo donde ir. O sea, ya uno ya es como venir acá a la universidad, ya, ya, sé lo, ya es rutina, ya es diario. Pero no es que rompa esa rutina y vaya a otro sitio, ah, sino ya es algo estándar, lineal. Sí, eso es re problemático. Y uno no conoce la ciudad por eso. Pues yo porque no sabe moverse. Si uno no se mueve, uno hace lo cotidiano. Sí, es verdad, ¿no? Digamos, yo nací en Duitama y yo no conozco Duitama. Yo nací allá y ya. Solo sé que mi cédula dice que nací allá. Pero yo no conozco. De hecho, no me gusta esa ciudad. Es como, pues no sé, por, no la conozco, pero pues siento que no me va a gustar. ¿Y de pequeño? No, la ciudad es grandecita, pues no más grande que Bogotá, pero pues ahí sí es, no es tan pequeña que digamos. Pero lo digo es como porque... ¿Es muy pueblerina? No. O sea, muy, como muy industrializada. Sí. Sí. Es que es como de las dos, ¿no? Porque aquí en Bogotá no hay, o sea, pues hay como esos terminales de buses y la vaina, pero en diferentes puntos, ¿no? Y allá solo hay como una. O sea, aquí todo el mundo se encuentra en el pueblito. Sí, sí, o sea, como que hay cosas de pueblo, pero también hay cosas de ciudad. Yo no creo que uno se encuentra con todo el mundo. Y de hecho se ven todavía como que las montañas y la vaina, el campo. Sí. Pero pues sigue siendo una ciudad, ¿no? Es como esa tranquilidad en medio de la mierda. Sí. Amigos allá, nada, y se echó un pie. No, o sea, dejó todo, mejor dicho. Es como si nació aquí. Sí, porque yo tenía 7 años. Uno con 7 años llega acá a vivir. ¿Qué colegio estudió? Yo pasé por 4 colegios públicos, 2 privados y 2 públicos. Yo estudié en privado. Sí, solo en privado. Toda la vida estuve en el mismo colegio. A ver, ¿cómo, cuál es ese contraste? ¿Qué, cuál es el contraste? O... Sí, o sea, ¿qué cambio de un privado a un público? Nada. ¿Es igualito? Bueno, lo no, único que cambia es que... los privados también. Sí. Sí, ahí se ve a ratas. Sí. Solo que son más controladitos porque se apagan. Porque saben que lo pagan los papás en cualquier momento, chao. No, pintas, yo creo que es... Las puntas hay unas que se hacen muy dañinas. Bueno, sí. Bueno, sí, también. Pero realmente como que lo más... Es como lo estricto del colegio. O sea, como que en un colegio privado usted le exige más a... En cuanto a disciplina que en el colegio público. ¿Y académico? Digo que le exigen a uno más en el privado, pero ni mucho. Es que el privado es más como, como un negocio, o sea, usted tiene que... O sea, los profes le ayudan a usted para que sus papás sigan pagando la matrícula. No, y el colegio para cobrar caro necesita tener buenos resultados. Exacto, entonces como que uno le exigen de cierta manera un poquito más, pero de cierta manera también como que recibe esa ayuda. En cambio en un público, si es totalmente, a usted lo dejan solo, en un público. O sea, usted sí atiende bien, si no pues... ¿Y al refrigerio? Y al refrigerio, en un privado, pues depende, ¿no? Digamos, yo estudié en uno que se llamaba... Bueno, cuando yo llegué acá, queda por ahí por el Perdomo, más o menos, no sé cómo se llama. Y pues allá uno le daban el almuerzo y todo. No pasaba así como acá en la universidad con las bandejitas y la vaina, y así era con el desayuno del almuerzo. Pero pues la matrícula era carita. ¿Cuánto? No sé, eran como 300. Y eso es caro, porque éramos hartos y mis papás la pagaban. Yo pagaba como 100. Y en el segundo sí pagamos como es. Bueno, mis papás pagaban como 100 y al día. Ya sin comida, sin nada de eso. Yo sí ahí al. Dele plata a sus hijos para que coman. ¿Los colegios dónde queda? ¿Cerca a la casa? No, digamos el de Perdomo, es que yo no sé si eso se llama Perdomo. O sea, ¿saben de qué? Colmotores y todo eso, como por la huella acá, ¿sabes? Me acabo de decir que no sabía. Le acabo de decir que no conozco la ciudad. Y yo acabo preguntándole Colmotores. Bueno, el hecho es que es por ahí por la Boyacá. Ah, bueno, sí, sí, yo me vivo. ¿Qué alegro? Sí, de la casa donde vivíamos sí quedaba siempre lejos. Pero igual como tenía ruta y la vaina, entonces como que... Y el segundo sí era como más, parecía como más una casa y sí quedaba como, póngale 10 cuadras de donde vivíamos. Y pero porque nos cambiamos de casa. Amigos y así, de todos los colegios, como que... Es que cuando yo... Viejas, cuando yo llegué aquí, era como muy tímido. Sí, como que no hablaba con nadie, era como más calladito. Y como que no tuve muchos, o sea, muchos compañeros ahí cercanos, no. O sea, que me acuerdo ahorita, no. Pues sí hablaba con una que otra persona, pues porque uno siempre se comunica con alguien, ¿no? Pero pues no, marica, no. Y en el segundo ya como que empecé un poquito más a... Pues porque ya había, o sea, ya había como medio vivido acá en Bogotá, entonces como que ya uno se siente más cómodo y más en confianza, y pues uno ya empieza como a molestar más, a hablar más. ¿Y uno es niño nuevo? Sí, ya, uno ya no es nuevo. O pues es chimba, ¿no? A veces es como chimba sentirse nuevo. Pues porque uno es la sensación. Sí. ¿De dónde vino? Entonces uno ya no tenía tampoco ese acento paila de pueblerino, sino que uno ya pues ha vivido ese tiempo acá, entonces como que ya más o menos sabe. Y ya cuando entré al público, ahí sí ya como que empecé a tener amigos, a tener pues uno que otro cuentico con chicas, a conocer pues, así, todos allá en Bogotá, en Boyacá, Itama, hablan como ellos. ¿Como quién? Como ellos, con ese acento. Sí. Sí, solo que ella, yo pensé que ella era llanera, porque tiene como ese acento del llano y todo raro ahí. Digamos donde yo vivía, queda como a unas 3 horas el llano, entonces como que la frontera de Boyacá al llano, hablan como ella, entonces yo como que ella es del llano. Cuando dijo que no, que había nacido ya. Chimba. Sus papás. Mis papás nacieron también allá en Boyacá, los dos. Y no se mostraron como afectados. Les digo. Claro, mis papás. No, mis papás sí. Pues mi mamá no mucho, ¿no? Porque ella llegó acá y creció más. O sea, creció como persona, creció económicamente, tuvo nuevas oportunidades, pues porque allá ella se mataba mucho trabajando. Y pues como no pagaban bien, y la economía en los pueblos es toda baila. Entonces como que se mataba mucho y no ganaba realmente nada. Mi papá sí pues tenía, es que mi papá tenía platica. O sea, administraba minas, era dueño de otras. Entonces como que manejaba plata y con mi abuelo, ¿no? Entonces como que manejaba cierto capital. Pero pues llegó acá y le dio duro, pues porque le tocó cambiar totalmente todo eso que tenía, convertirse en algo que no sabía qué es, cómo hacer. Digamos, él ahorita es supervisor de los celadores. Pero pues para llegar allá tuvo que ser primero celador y trabajar duro. Pues era pesadito. Y pues claro, yo creo que le pesó en la vida porque él solo manejaba plata, manejaba gente, y de ahí a pasar a que lo manejara una persona, a que le pagaran el sueldo. Era complicado. ¿Solo vivió en una casa? No, hemos pasado también por 3 casas. Digamos la de mi tía. Después, sí, ahí fue cuando ella, por causa de mis primas, nos metió a estudiar ese colegio privado, todo baila, todo caro. Después nos cambiamos de casa y ahí fue cuando nos pasamos también de colegio a uno más cerca que quedaba por ahí en el barrio. Y después nos cambiamos, bueno, compraron la donde estoy viviendo. Y ahí pues nos pusimos a estudiar en un colegio público. Porque también pues genera más gasto y todo. De hecho, no sé por qué. Yo creo que gastaban mucho. No, y también era cansón. A mí no me gustan los colegios públicos por eso. Es como ahí uno mantenerlo como muy rectico. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted no se puede poner esto, no se puede poner. Los privados. Sí. Yo no me ponía diente. No, es que a usted no lo deja. Yo me acuerdo que una vez yo llegué con la corbata como así suelta, porque a mí no me gusta. De hecho, no me gusta usar corbata ni poner las mujeres. Y como así suelta y con el botón suelto. Y era como, hey, no sé qué. Y como que una vez lo mandaron uno con la directora y que se vistiera bien, que por eso estaba ahí, que para ser una persona bien, no sé qué. Es cierto que cometí ciertos errores. Claro, eso es una estupidez. El que aprende es uno, no la ropa o cómo se viste. Cuando se nos deja la camisa afuera. Y lo ponían a uno ponérsela debajo del pantalón y eso era una mierda. Me volaron los zapatos. Sí, a mí sí me pararon. Y lo otro era que a uno lo ponían a formar y le veían los zapatos, parce. Y es como que, puta, marica, ¿dónde estamos? Tocaba echarle agua esa mierda. O a veces nos ponían ahí las cajas, vea, nos ponían a formar y enfrente de nosotros ponían como 5 cajas de esos de bolero. Y los que no, los pasaban allá y que se volaban los zapatos. Pues no está allá. Es que, pues claro, eso era vergonzoso porque todo el mundo y como que toda la gente allá afuera y que uno pasara ahí como al centro de todo el San Juan sin los zapatos. Muchos hijos de putas. Literal, sí. Y le gritaban a uno feo, era como, mira esos zapatos, no le da pena, no sé qué. La... peinado. Nunca tocaba estar peluqueadito. Digamos así como estoy ahorita, ellas me hubieran puesto 3 matrículas ahí, me hubieran echado ese colegio. Por 2. A uno le tocaba bien cortadito el cabello. De hecho, mi papá compró máquina y él no era el que nos peluqueaba. Era re fastidioso. Entonces, entrar al público fue la libertad total. Eso fue como, tome, soltar a un perro en un parque. Y los profes son iguales. He escuchado que los de los públicos son mejores. Digo que todo depende, ¿no? Algunos sí como que, digamos, yo hablaba mucho con los profes y unos me decían que ellos ya no exigían tanto porque de un tiempo hacia acá el sistema les pedía que tenían que pasar gente. Entonces que ya no exigían lo que ellos querían y lo que los chicos podrían aprovechar, pero simplemente los pasaba pues porque así les exigían. Entonces como que no eran tan exigentes y como que hablaban como para los interesados y los otros pues los dejaban ahí. Pero hay otros que sí como que trataban de como que acogerlos todos, interactuar con todos y que a todos les interesara la clase. Sí, estaba interesado, ¿no? Sí. En algunos. ¿Cómo le fue en Cali? Buenos días, mal. Los primeros años, digamos de décimo, no, de noveno en adelante. Yo creo que yo entré como en sexto, séptimo, no. Yo entré como a quinto a un colegio público. Y en noveno ya me descuicié totalmente. Yo ocupaba los primeros puestos y la vaina. Ya desde noveno yo empecé a perder, digamos, perdí la primera vez que había perdido 3 materias en la vida. Y como que fue como, uff, qué bueno. Y ya en décimo me pegué la loca. 7. Yo casi 10, marica. Casi me echó décimo. Y pues como me hablaba con los profes y la vaina, entonces como que yo, profe, no sé, así, y me ponían trabajos re pesados, pero yo los hacía. Y me pasaban, marica. Y después, lo máximo que había escuchado era como 7. Y de hecho fueron 11 después, como esos colegios se dividen por periodos y la vaina. Sí. El primero fue como 10, el segundo fueron 11. Y ya el tercero. Y a mitad de año, ¿cómo hizo, man? Por eso ya. Muy áspero. O sea, ya tantas materias y yo no, baila, yo me echo otra vez alguna de las que ya perdí y me echo el año. Entonces me empecé a poner como pilas y a como lambonearle a los profes. Y los profes me decían, pero es que ustedes son desjuiciados, no sé qué, no pone cuidado. Y como me conocían ya de lo juicioso que era, o sea, como de lo aplicado que era para hacer todo, entonces como que ya, bueno, le va a dar una oportunidad, hágame este trabajo, no sé qué. Y pues ahí vemos. Y yo ya sabía que eso era un sí para pasar. Y pasé, marica. ¿Pasó? ¿Y 11 igual? No, 11, ya me puse un poquito más juicioso. Pues perdía como 8, 7. No, pues 11. Pero es que perder 11 a perder 7. Parce, entonces, ¿cómo es si yo estudiar en una universidad? Bueno, sí, 12. Es que eran los más vagos terminan siendo docentes. Y de hecho, nuestra profesora de español nos decía que no fuéramos de todo menos profesores. Que estudiáramos cualquier mierda menos profesores. Yo creo que lo hice por lo económico, pero pues que pero porque por el inglés, ¿no? Por inglés más bien. ¿Entré acá? Sí, yo entré por el inglés. ¿Sí? Sí, porque digamos yo salí del colegio y yo no sabía qué hacer. Yo iba a estudiar psicología en la Cundinamarca. Mis papás ya estaban, o sea, mis papás estaban más interesados de que yo estudiara que yo. Entonces ellos ya tenían como que los papeles, yo solo los acompañaba como a preguntar qué cosas tocaba para la matrícula y todo eso. Y como es semipública, entonces pues también tocaba hacer pruebas y la vaina. Entonces cuando fuimos a pagar como el bill de acá a la universidad, lo fuimos a pagar allá, como que yo me arrepentí, como que no, yo no quiero estudiar eso. O sea, realmente sí quiero, o sea, a mí me gusta mucho la psicología, pero entonces yo hablaba con amigos que ya pues ya han estudiado esas carreras, ya tienen un estudiante, y los maricas se habían salido de estudiar psicología que porque se aburrían, que era muy teórica, que les faltaba más práctica, que no les, o sea, no les gustaba, se aburrían. Entonces yo tenía miedo de hacerles gastar a mis papás plata en algo que yo iba a decir como a mitad de carrera, como no, pa, si ya no quiero estudiar. O sea, si es una Oreox. ¿Esta? Sí, mientras piensa que hace. No, ya es. O pues no sé, yo ya me quedo acá. Pues claro. Es que la universidad me ha enseñado mucho, marica. Desde las clases hasta afuera de ellas me ha enseñado demasiado. O sea, yo entré acá y conocí un nuevo mundo. No sabía que esto era así tan... Y sí. Sí. Es que qué gonorrea que... Pero yo también era así. O sea, pues yo era medio juicioso por ahí hasta quinto. Bueno, no, era re... O sea, me iba mal en el colegio, era malísimo. O sea, era el estudiante promedio, el medio, que no está así, pero tampoco es tan malo. Ya como es ese, por ahí séptimo a noveno, muy... No, muy juicioso. Cumplido con las tareas, no inteligente. Cumplido. Aplicado, ¿no? Aplicado, inteligente, dos, una incisión ahí, muy hijo de puta. Y pues ya de noveno a once, yo dije, parce, ¿por qué me esfuerzo tanto? Pues vámonos vagos, igual voy a perder el año. Vivamos la vida, hijo de puta. Y pues seguí siendo igual, pero un vago de mierda. Y a veces sí me tiraba 3, 4, nunca llegué a 4, 5, por ahí. Pues acumuladas todas, yo creo que unas, en un año, por ahí unas 4, 5, 6 materias. Pero por lo mismo, porque era colegio privado, sí, ¿no? Yo creo que usted sería igual que yo. Pero es que, digamos, uno... Era uno porque no le ponía cuidado a las clases, porque no le interesaba mucho lo que los manes dijeran, porque eran como muy técnicos o muy... Yo trabajo pues porque necesito la plata, más no porque me guste. Por eso es que yo creo que lo perdía. Porque no le veía el interés a esos manes y yo decía, pues, qué puta, si ellos no tienen interés. Es que hay profesores que son muy mediocres. Es algo que se le critica al sistema educativo. Claro. Igual es que si usted estudia en colegio privado, si es el producto que va a subir al colegio a nivel para matrículas. Usted saca un ICFES el que se benefició del colegio. Y lo otro fue eso. A mí ese ICFES me importaba una mierda. Man. Sí. ¿Cómo le fue en el ICFES? Pues saqué como 300, pero pues siempre me ha importado una mierda. Yo siempre he dicho que eso no sirve para un culo. No sirvió para ningún chimba que... Para nada, ¿no? Pues para entrar a la distro y los que querían y yo. Ah, sí, bueno, me sirvió para la distro. Sí, se entró a la distro. Me presenté y pasé, pero terminé aquí. No me gustó la distro. No, yo quería estudiar español. Solo español. Y en la distro solo hay eso. Es que dicen que los profes de la distro son un poquito como más... ásperos. No, a mí me dicen que son como más dejaditos, pues porque algunos ya la mayoría están más, ¿cómo se dice eso? Son más teóricos. O sea, que ya salieron, o sea, como que son, ¿cómo se dice eso? Egresados. No, o sea, que ya salieron de trabajar su tiempo, que deben trabajar y ya les pagan por hacer nada, pero siguen trabajando. ¿Las prácticas? ¿Los qué? ¿Prácticas? No. Sí. ¿Cómo se llama eso? O sea, ya son jubilados. Dicen, ¿no? La mayoría. Que ya son jubilados, entonces como que a veces llegan a clase, a veces no. Digamos, yo he hablado con 3 personas que vienen de la distri a estudiar español y me dicen eso. O sea, como que a veces llegaban a clase los chinos y el profe no llegaba. No, pero es que, por ejemplo, yo lo haría es por el hecho de que me gusta mucho la literatura, mucho el español. Igual de eso yo lo veo como un abreboxes. Yo la verdad quiero estudiar otra carrera. ¿Pero filosofía? Es ¿filosofía? Es mi acá, pues voy cogiendo mucha teoría. O sea, me voy adaptando a ciertas situaciones de la academia, que la academia es una mierda muy difícil. Se tiene que, pues, ir como cada vez progresando. de manera muy brutal. ¿Usted no piensa terminar la carrera? Sí, yo la voy a terminar, pero no me voy a dedicar al español. Eso es mi gusto, la literatura es mi gusto. El inglés, el agregado, digámoslo así. Pues, que, como el que porque toca. Sí. El que toca, sí. Y pues uno sale pues hablando inglés, ya es algo chico. Es bacano. Claro, hablar otra lengua es bacano, sí. Aunque sea una mierda, a mí no me gusta. Se escucha a alguien y usted se sorprende. Solo escuchando a alguien hablar francés, a mí me parece seductor. Eso chingue, eso chingada, sí. Sí, aunque yo tampoco sé, yo también estoy aquí porque la mentira, no sé. Es que también, yo creo que sé como usted, marica. O sea, yo entré acá porque me dieron como la opción, porque yo estudié un año inglés, porque yo no sabía qué hacer. Yo dije no a la universidad de la Cundinamarca, me dijeron pues estudia acá en el instituto por ahí de inglés, de idiomas. Y yo pues bueno, por hacer algo. No, y lo otro fue que me dieron la opción de la universidad. Pues, no, y lo otro que me caga es que yo en el colegio no, güey. O sea, yo salí del colegio nulo. O sea, sin nada, sin saber muchas cosas. Claro, yo me puse a estudiar, a leer, comer libros, parce, y yo entré acá full. Y pues aprendí muchas cosas, cosas que, o sea, me hacen ver de una manera muy crítica y como con cierto asco y repudio el colegio, parce. O sea, a pesar de que uno le tiene mediocre. Pero pues igual es, de alguna manera es bueno, porque es... Se pasa sus años ahí, usted es un niño, se conoce mucha gente. De bueno, depende de qué tipo de persona sea usted. Me tocó bajarme. Eso ha sido la vida. La vida. Básicamente, claro. Pero digamos, usted cuando decía que pues que tenía esto de la alergia, tiene, ¿no? Entonces, usted eso lo hizo como alejarse de un contexto social y todo eso, ¿sí? ¿No? Por contrario. Yo sé, pero se ve recreído. O se lo estará inventando. No, sí, tengo alergia. Y sí, eso me jodía pues, cuando era pequeño. Pues, pero a lo bien sangrado, así como lo dijo. Pues, sí, juntaba el resto de la ropa, el uniforme, las camisas del uniforme, que son blancas. Las de... Sí, juntaba esa mierda y no me podía quitar el saco. A veces hacía cero calor. Y pues, si me quitaba el saco, pues, se veía la camisa manchada de sangre. Pues no, no hacía eso. No, yo como que usted se ve, yo me abro. ¿Qué era así? No, pero faltó la mitad. Sí, falta la mitad. Yo le mandé esto. Le envié el audio. Igual faltan los otros dos.